Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de empresas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento. Formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos, con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos todos a nuestro punto de encuentro en la radio y en Internet con los recursos humanos. Otro lunes más, dando lo mejor de todos nosotros, de todo el equipo del Foro de Recursos Humanos y del mundo también de la gestión de personas con empresas, organizaciones, instituciones. Laura Escudero, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Frank, ¿qué tal? ¿Qué tenemos hoy preparado para todos nuestros oyentes? Muchas cosas, como siempre. Tenemos por fin de vuelta en el foro la sección de expatriados y movilidad con Federico Montilla, director general de Santa Fe Relocation. Nos hablará de movilidad internacional y un evento próximo el 4 de octubre. Nos acompaña también Rafael Rodríguez García, presidente de AIDIPE Asturias y director de recursos humanos de Maidman Group. Nos contará el Congreso Nacional de AIDIPE que se celebra este fin de semana. Contamos con Susana Fábregas, directora de desarrollo del Club Excelencia en Gestión, para hablar sobre el club y el próximo congreso. Sigue la lista con María Roldán Pinillos, directora del programa Mentoring for a Job, junto a Luis Sebastián de Erice, consultor de recursos humanos y voluntario mentor. Por último, Carlos Altar de Irara, director general de Aimin en España. Ya ven, un programa muy completo que no se pueden perder. Oye, y una frase, por recordar los sonidos protagonistas del Foro de Recursos Humanos, ¿con qué te quedas de esos sonidos que tuvimos la semana pasada y que han estado durante toda la semana en redes sociales como protagonistas? Pues vamos a rescatar las palabras de Rafael Cabarcos sobre el evento de AIDIPE el 24 de octubre. Lleva por título La organización del siglo XXI, inteligencia conectada, y lo que pretendemos este 24 de octubre, que este es un evento para asociados, pero también las personas que nos están escuchando o que no son asociadas pueden acudir. Y ahora seguimos con un evento al que fuimos el viernes pasado. El Foro de Recursos Humanos estuvo presente en la celebración del 30 aniversario de App Spain. Y estas son las palabras de Olivier Vernon, el CEO de App Spain. Pues efectivamente, vamos a celebrar el próximo viernes los 30 años de esta compañía, que hoy se llama App Spain, pero que es efectivamente más conocido al origen por su producto estrella, que es el Cheque Gourmet, que es algo muy conocido por los directores de recursos humanos y para muchos empleados aquí en España. Fiesta en el Club Financiero el pasado viernes. Enhorabuena a todo el equipo humano de Cheque Gourmet. Vamos a seguir también al detalle todo lo que concierne a los eventos importantes de las organizaciones y de las empresas. Les recordamos algunas referencias en redes sociales y en Twitter. @fororrhh, @capitalradio B. Y para saber más o preguntar o incluso participar, redaccion@fororecursoshumanos.com. Y un teléfono para seguir su mensaje a través de WhatsApp. 620-33-4503. ¿Y alguna web? www.fororecursoshumanos.com. Ya saben, pueden escribirnos con cualquier pregunta para nuestros invitados y lo que deseen saber aquí con Francisco García Cabello. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos con Francisco García Cabello. Líderes y directivos en primer plano. En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. Y vamos a comenzar nuestro foro de recursos humanos de este lunes, en este primer lunes de otoño. Por cierto, muy interesante para todos también, porque hay mucho material en materia de recursos humanos y a mí últimamente estamos descubriendo muchísimos aspectos de recursos humanos en la movilidad internacional. Ya de nuevo, tras las vacaciones, tenemos a nuestro experto en movilidad internacional de Santa Fe, aunque creo que para vosotros, que digo Federico Montilla, no es justa esta época de más vacaciones, ¿no? Hola, buenos días, Fran. Efectivamente, lamentablemente para nosotros las vacaciones, iba a decir que empiezan ahora, pero tampoco, pero es verdad que en verano tenemos un incremento de actividad porque es el típico momento en el que los expatriados utilizan para el cambio de país y, bueno, la mudanza, búsqueda de colegios, casa, en definitiva, el lío, ¿no? Bueno, ¿y cómo ha sido este verano para vosotros comparado con otros? Pues la verdad es que empezamos un junio, digamos, normal. Julio fue que nos salíamos, parecía que se iba a mover medio mundo, pero luego en agosto la verdad es que bajó bastante y septiembre está empezando a ser un poquito sosito, ¿no? Oye, ¿a qué lo achacáis esto? ¿Qué crees que está pasando? Bueno, la verdad es que como multinacional tenemos un poco la visión global del mercado, ¿no? Diferentes países y bueno, más en concreto, yo me atrevería a decir que los países con más tradición de expatriados. La verdad es que lo que venimos observando en Europa es que en Inglaterra está muy parada, ¿no? Yo que no sé si es por efecto del Brexit, en fin, nos está de alguna manera matando todos, ¿no? Esto está haciendo el famoso divorcio terrorífico que nadie quería. Pero además también yo veo que Alemania y en general el norte de Europa pues está como parado, ¿no? Oye, ¿y los Estados Unidos? Bueno, en USA se confirma también un poco la tendencia que pone en manifiesto nuestras encuestas globales que hemos comentado aquí alguna vez, y es que el número de expatriados de larga duración está a la baja. Es decir, aumenta exponencialmente la corta duración, los short term que llaman, y el movimiento, pues eso, son cortos, fáciles de gestionar, pero los grandes booking estos están un poco de capa caída. Pero más peligroso, si me permite la expresión también, recuerdo lo que nos contaste, yo me acuerdo, del fundador de Amazon, quiero recordar, Fede. Sí, bueno, a ver, es que son peligrosos porque se hacen las cosas mal, ¿eh? La verdad es que en ese caso se trataba que enviaban a una persona a trabajar fuera con un visado de turista, y esto, pues aparte de ser ilegal, pues fue un quebradero de cabeza terrible y además que si pasa algo, me estoy acordando ahora de una gran multinacional española en Cuba, ¿no? Hace años, que tuvo una historia muy parecida a esta, ¿no? Pero hablando de algo más agradable, hoy queríamos volver a la etiqueta tras vacacional. Perfecto. Hay que colgar si me permites, todos los utensilios de verano y volver al trabajo. ¿Qué nos puedes decir, Santa Fe, de esa etiqueta, Federico? Bueno, no es un secreto oculto que la etiqueta de trabajo, bueno, difiere, ¿no? Significativamente, yo creo, en cada parte del mundo, pues, bueno, y hay que tenerla en cuenta. Es importante que los empleados sean conscientes, y nosotros como responsables de recursos humanos tenemos que tenerlo así asumido, que antes de trabajar en el extranjero, pues, o de asistir a una conferencia fuera de nuestras fronteras, pues esa etiqueta de alguna manera se estudia, ¿no? En Santa Fe Location vemos la etiqueta de trabajo en todo el mundo y cómo esto puede impactar a los negocios y, por ejemplo, pues no sé, en Inglaterra te diría que hablábamos antes, pues en el Reino Unido llegar a tiempo es una parte muy importante de esa etiqueta de trabajo y aquellos que no llegan a tiempo pues se encontrarán con caras agitadas y, en fin, con rostros bastante hostiles. Bueno, además de eso, es importante también para las cada vez más frecuentes, bueno, call por Skype, ¿no? Sí, la famosa llamada de Skype que cada vez... La verdad es que se aplica a cualquier... La etiqueta tiene su predicamento en todos los entornos, ¿no? Y la llamada de teléfono, pues, es uno de ellos. Además, también es de dominio público, pues... evitar, por ejemplo, los contactos prolongados, los contactos visuales prolongados, según la cultura, pues a veces también hay que tenerlo en cuenta. que en otros países a lo mejor no es tan importante el llegar a tiempo, pero sí que hay que intercambiar tarjeta de visita, pues por ejemplo en Japón con un determinado protocolo. En fin, cada país tiene su historia, ¿no? Todos los países tienen su peculiaridad, pero Japón debe ser un caso también complicado en este tema, ¿no? Sí, en Japón las personas deben de realizar pues una serie de pasos y en concreto, por ejemplo, la famosa inclinación, ¿no? Que lo hemos visto muchas veces en las películas o algún sitio cuando tenemos ese aproche cultural. Y nosotros tenemos, por ejemplo, un empleado nuestro que trabaja en Barcelona, que es japonés, que nos cuenta que la inclinación no solamente está en el cargo, también está en la edad. Es decir, dependiendo de la edad con la persona con la que te encuentras, necesitas hacer una inclinación mayor o menor. En fin, todo un protocolo que para nosotros los occidentales es difícil de entender, pero hay que practicarlo si quieres estar en su entorno, ¿no? ¿Y en Estados Unidos cómo se hace todo esto? Bueno, ¿también se tiene tanto respeto por los mayores? Bueno, en Estados Unidos, cuando se realiza el negocio en Estados Unidos, las personas también tienen una etiqueta fundamentalmente en la conversación. Ya sea saludando al individuo o a veces, una cosa curiosa, ¿no? El estar demasiado cerca no favorece. Al igual que en el Reino Unido se considera muy grosero responder a una llamada de teléfono o enviar un email, un correo electrónico durante una reunión, pues ellos tienen, en eso se conoce que son bastante parecidos, ¿no? Tienen algo parecido. Además, durante esa reunión, si me apura, es probable que los estadounidenses usen también expresiones faciales como muy dramáticas, ¿no? Enfatizan mucho lo que dicen. Eso también es importante saberlo. Bueno, pues hablamos tanto de cultura, de transformación cultural. Claramente la cultura empresarial se ve que cambia según los países. Es importante también asegurarse de que nuestros empleados sean conscientes de todas estas cuestiones. Por eso hablamos habitualmente de esta movilidad internacional y diferencias también, como responsables que nos escuchan de recursos humanos. Exacto, y oye, mira, que nosotros abiertos, encantados de ampliar apuntes y de hacer un entrenamiento concreto, ¿no? Dame un apunte rápido del 4 de octubre. ¿Qué vais a hacer en el Club Financiero Génova? Pues mira, el 4 de octubre... Perdón, el Club Financiero Génova no. No, en finalmente otro... hemos cambiado el escenario porque nos venían mal las fechas, pero la idea es aglutinar un poco a todos los expertos en los temas esto de movilidad para... Nos hemos traído algunas personas, concretamente de Inglaterra, que pueden traer datos de más en concreto de lo que está pasando allí y de las tendencias actuales y, en definitiva, del futuro, de la expatriación, ¿no? Que es lo que la gente un poco se va planteando conforme van acercándose también... esta fecha de encuestas que ahora también empezamos nosotros, ¿no? Pues movilidad internacional, un asunto muy interesante. Ya sabéis que nosotros tenemos con importantes empresas destacadas muchísimos contenidos en materia de movilidad internacional. Le pido a nuestros oyentes también que nos sigan y nos sugieran muchísimas cosas sobre movilidad internacional en www.fororecursoshumanos.com. Este viernes una entrevista con Roberto Di Bernardini, el director global de Recursos Humanos del Banco Santander, y también saludo especialmente a esta hora de la mañana a todos los hombres y mujeres de CEPSA, que el viernes tuvimos la oportunidad de compartir. Estuvimos en Shanghái, porque estaba con nosotros una persona que había estado 7-8 años en Shanghái y nos había comentado la experiencia, y tuvimos en directo también en Singapur a otra persona, y todo eso lo van a poder escuchar y ver los seguidores del foro, los oyentes de Capital, con una grabación que hablaremos y escucharemos dentro de muy poquitos días. Federico, pues, te quedas con nosotros a la tertulia, ¿no? Añado una cosa, Fran. Precisamente hablando de CEPSA, viene María Michalena el día 4, que es experta en movilidad. Que estaba con nosotros también ese día. Y lo vi en el programa ayer y me acordé también. Genial. Pues ella nos contará cosas más en concreto. Y Salvador Espinosa de los Monteros estará también. Y vuestros responsables globales también de Santa Fe. Allí nos veremos el 4 de octubre. Para más información, recuerda la página web de Santa Fe. Santa Fe Relocation, directamente en .com. En Santa Fe Relo, ahí podéis encontrar. Pues hemos hablado tanto de Japón, de Estados Unidos... que nos vamos a mantener en España y nos vamos enseguida, nos vamos a Asturias. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Pues los próximos días, 27 y 28 de septiembre, se va a celebrar el 52 Congreso de AEDIPE y se va a celebrar en Oviedo. Yo recuerdo cuando estuve, el foro estará allí, con todos los contenidos y conoceremos todos los detalles, pero me acuerdo cuando estuve la última edición, cómo pasan los años en AEDIPE y cómo pasan los años también para todos, y estuvimos en Oviedo con muchos responsables. Pues han pasado muchos años y se vuelve a celebrar también ese congreso. Rafael Rodríguez García es director, o mejor dicho, presidente de AEDIPE de Asturias y director de Recursos Humanos de Madman Group, que nos va a acompañar, nos está acompañando desde Asturias. Querido Rafael, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Encantado de saludaros. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, cuéntanos algo de ese congreso, 27 y 28, directores de Recursos Humanos, que ya me estoy cruzando mucha gente que va a estar con vosotros en Oviedo. Sí, la verdad que las instituciones van según lo esperado, estamos muy contentos y la acogida está siendo buena. Ante todo, quisiera decir que es un congreso diferente. Es un congreso en el cual nosotros buscábamos romper un poco con lo habitual, que fuese algo que de verdad aporte valor a los asistentes, que les haga pensar, que se vayan del congreso luego a su trabajo y que, como decimos en Asturias, rumien un poco lo que han escuchado. Directamente el título, la no gestión de personas, es algo novedoso, es algo que sorprende y es algo que deja un poco descolocado al asistente. ¿Por qué ese título? Bueno, pues porque ahora mismo la actual coyuntura económica obliga a los que gestionamos personas, a los que nos dedicamos a esto, a reenfocar un poco nuestro punto de mira. O sea, ya no es solo contratar, despedir, finalizar relaciones contractuales, sino que ya tienes que gestionar emociones. Ya tenías que gestionarlas, pero ahora se hace, si cabe, todavía mucho más necesario conocimiento, talento, afianzar, compromiso. No es solo gestionar personas, es mucho más. Al final, permíteme la broma, tenemos que ser magos. O sea, sí, sí. Hay que hacer magia, hay que hacer verdaderos milagros. Esa magia, pues, es un poco de lo que se va a hablar en ese congreso. Conceptos pues que nos van a llevar a pensar que de verdad pues nuestro papel es casi hacer milagros día a día, ¿no? Rafael, ¿y cuántos magos van a ir a Oviedo, Asturias? ¿Cuántos directores de Recursos Humanos? ¿Qué previsiones tenéis? Hombre, ahora mismo estamos rondando los casi 300 personas, 200 abundantes, pero bueno, creemos que esta última semana, estos días que quedan, pues la gente que lo está dejando un poco para el final, bueno, pues se va a apuntar. La verdad es que es una buena oportunidad de conocer gente que pueda aportar conocimiento, de la cual pues puedes aprender muchas cosas. Además, si algo hemos buscado o buscamos con el programa y con el lema del congreso, aparte de lo que tú dices de hacer magia, es el establecer networking. Claro. Que nos conozcamos unos a otros y que podamos aprender unos de otros. Eso es lo importante. 3.000 profesionales de AEDIPE Nacional, una asociación profesional independiente de cualquier entidad, organismo político o sindical, fue constituida en el año 1965, primera asociación constituida en nuestro país, y al día de hoy forman parte de la asociación 3.000 profesionales de los recursos humanos vinculadas a más de 2.000 empresas e instituciones. Y el mismo Rafael Rodríguez, al ser presidente también de AEDIPE Asturias, los anfitriones, bueno, también eres director de recursos humanos de una compañía que está creciendo mucho en el sector del metal y se dedica al mantenimiento industrial de unas 100 personas, de las que también nos tenemos que acordar, digo, de compañías de 100, no vamos a hablar siempre de compañías de 3.000, de 5.000, ¿no? Cuéntanos un poco la tuya, Rafael. Bueno, pues es una compañía un tanto inusual dentro de lo que es el sector del metal. Un sector tradicionalmente ligado pues, a la siderurgia, al mantenimiento industrial. Que nace hace ya pues como 3-4 años de la mano de un emprendedor, David González, dedicado a la banca, sector totalmente diferente y ajeno al metal, que siempre pues quiso montar su empresa. Y allá por los avatares del destino, pues se encuentra con unos delegados sindicales que, uh-huh, bueno, van a verle y le cuentan que la empresa que va a cerrar, una empresa que era de unos 20 trabajadores más o menos y que lamentablemente no ven solución a sus problemas. David, pues como asesor de empresas, valora un poco los números y, como siempre tuvo esa inquietud de emprendedor, pues la compra él y empieza a tirar para adelante sin tener ni idea de esto. Y tanto tira que tenéis ya casi 100 empleados, ¿no? Tanto pira que ya que somos empleados. De hecho, pues hace poco ha sido reconocido, hace pocos meses, como emprendedor del año en Cantabria. Uh-huh. Y con todas esas, pues me ficha a mí, que me vengo de Asturias, de otra empresa bastante más grande que esta, por aquellos días, y que le compro el proyecto, pues porque me engancha. Aquí, bueno, pues hacemos cosas novedosas. Queremos que la gente pues se sienta comprometida y que sienta los colores. Nuestro lema es siéntete Mademan. Queremos promover cosas tan raras en este gremio, como que la gente pues pueda cogerse horas al día para cuidados familiares, que pueda tener una conciliación y un horario flexible para llevar a los niños al coger. Rafael, como tenemos publicidad ahora, no te vayas, aguanta unos minutos con nosotros y me sigues contando tu empresa. Perfecto. Y sobre todo el entorno de los recursos humanos del presidente de AEDIPE Asturias, donde se va a celebrar el 27 y 28 el 52 Congreso de AEDIPE. Volvemos enseguida. Si buscas un autoempleo rentable, Duldi es tu mejor opción. Abre tu propia franquicia de golosinas y regalos llave en mano desde 30.000 euros. Pide información sin compromiso en el 93 261 14 15 o entra en duldi.com y descubre todo lo que podemos ofrecerte. Capital Radio se desplaza a Sevilla el próximo 27 de septiembre, donde analizará las claves para invertir en los mercados financieros con los principales protagonistas. No se pierda esta jornada gratuita. El 27 de septiembre, en la Cámara de Comercio de Sevilla, presentado y conducido por Luis Vicente Muñoz. Apúntese ya en el teléfono 91-283-3333 o en el mail eventos@capitalradio.es. Luisillo, ¿qué tal el comienzo del curso? Muy bien. Hoy hemos visto cómo diversificar en mercados emergentes para aumentar el potencial de rentabilidad y mañana tocan fondos cotizados sobre índices. Mientras que no tenga que comprar más libros. Renta 4 Banco te ofrece más de 450 cursos de inversión gratuitos, presenciales y online. Entra en r4.com e inscríbete gratis. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. Capital Radio Madrid, 105.7. Si te gusta la cocina gallega de siempre, en el Mesón Gallego 1 y el Mesón Gallego 2 encontrarás los mejores pescados y mariscos de las costas junto a recetas de la Galicia interior, además de las carnes de Sanabria y los mejores embutidos de Zamora y nuestra terraza. Te esperamos en la calle Muller 35, teléfono 91-579-3623 y en la Plaza de la Remonta 13, teléfono 91-579-0769. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso. Horno San Onofre. Somos pasteleros y eso nos gusta. Utilizamos materias primas que nos hacen disfrutar y elaboramos todos nuestros productos de forma artesanal, sin sucedáneos, ni margarinas, ni grasas trans. Sabemos que las cosas buenas son importantes. Con el hashtag buscamos gente dulce. Horno San Onofre, calle San Onofre 3, teléfono 91-532-9060 y calle Hernani 7, teléfono 91-554-3396. También nos encontrarás en el mercado de San Miguel, www.pasteleriasanonofre.com. Donald Trump, Vladimir Putin, Xi Jinping, Angela Merkel, ¿qué hay detrás de los movimientos de los líderes mundiales? ¿Quién toma realmente las decisiones? Todos los martes, Entre Líneas, a las 11 de la noche en Capital Radio, con Raquel Rero. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida. Lo malo que tiene tal vez la bolsa, que es un mercado precioso, es que es muy objetivo y muy cruel. No te confundas. Capital, la Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz, el original. Capital Radio. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Seguimos en El Foro de Recursos Humanos con Francisco García Cabello y una servidora, Laura Escudero. Además, hemos escuchado ya a Federico Montilla con su sección de movilidad y está en línea con nosotros desde Asturias Rafael Rodríguez García, presidente de AEDIPE Asturias, para contarnos ese congreso, ese 52 congreso de AEDIPE y su grupo, el Mindman Group. Buenos días, buenas tardes, Rafael, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Bueno, pues sigues ahí, bueno, sigues ahí, sigues con nosotros y nos estabas contando Mindman Group, sector del metal. Danos algunas referencias más antes de seguir con otros temas. Empresa de 100 empleados, sector metal, pero que estáis haciendo muchas cosas, ¿no, Rafael? Sí, estamos haciendo cosas que en este sector, en este gremio, no son habituales. Dando medidas de responsabilidad social corporativa, realizando acuerdos con numerosas entidades, desde el Secretariado Gitano, el Incorpora Cantabria, COCENCE, Asociación de Paralíticos Cerebrales, porque uh-huh. Entendemos que hay que devolver a la sociedad también lo que la sociedad nos da, ¿no? Y luego, pues, implantando medidas internas tan inusuales en este sector y en otros, como que incluso nuestro servicio de catering permite a los trabajadores, si así lo desean, pues ponerse a dieta para bajar un poco los excesos del verano. Uh-huh. Algo tan simple como también que los trabajadores puedan cogerse unas horas para cuidar de familiares, que puedan tener horario flexible o teletrabajo para recoger a los niños de los colegios, ir a llevarlos. Creemos que la clave es que la gente esté contenta, que trabaje a gusto y que sienta los colores, ¿no? Nuestro lema es siéntete Mindman. Entonces, queremos ser un referente en este sector, merced a la buena gestión que hacemos de nuestros trabajadores. Muy bien, pues Rafael Rodríguez García, presidente de AEDIPE de Asturias, me da que vas a tener que saludar a muchos hombres y mujeres el próximo 27 y 28, y en tu nombre estaremos muy pendientes desde el Foro de Recursos Humanos de todo lo que acontezca, como todos los años en este 52 Congreso de AEDIPE. Y si te parece, en las próximas semanas me cuentas balance, que es muy interesante en los tiempos que corren, sobre todo por parte de vuestra asociación, pues todos los detalles y conclusiones que se saquen de este congreso en Oviedo, y que lo paséis muy bien. Yo recuerdo, estaba recordando a nuestros oyentes, la última vez que estuvimos en Oviedo en un congreso de AEDIPE, que lo pasamos también muy muy bien, ¿eh? Eso creo que está organizado, sí, todo, ¿eh? Somos buenos anfitriones. Bueno, pues Rafael Rodríguez, presidente de AEDIPE y director de Recursos Humanos de Mindman Group, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Gracias a vosotros, Fran. Buenas tardes. Un abrazo. Un abrazo. Empleo y formación, protagonistas en el Foro de los Recursos Humanos. Y abrimos la tertulia con Laura Escudero, con Federico Montilla, y está con nosotros también. Le damos las buenas tardes a Susana Fábregas, directora de Desarrollo del Club de Excelencia en Gestión. Querida Susana, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Fran. Buenos días a todos. Gracias por estar con nosotros. También le damos la bienvenida a María Roldán, responsable de la ONG Desarrollo y Asistencia. María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenida. Buenos días. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros también. A Carlos Artal de Lara, director general de AIMIN. Querido Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias. Y vamos a abrir tertulia, perfiles profesionales y todo lo que acontece, sobre todo con aspectos fundamentales. Antes, echando un repaso, Susana, por ejemplo, desde el Club de Excelencia en Gestión, ya lo tengo anotado, ¿eh? El GPS de las organizaciones del futuro. Me gusta mucho ese título. Se ve que Isabel ha tenido mano en ese título. Ha tenido. Desde el punto de vista de comunicación, porque es un título con gancho. Es el próximo encuentro, digamos, multitudinario. Y cuéntame un poco qué vais a hacer. Mira, os cuento. Nosotros, efectivamente, este es nuestro evento más abierto del año. El Club Excelencia Gestión es una asociación empresarial y hace actividades para sus socios, pero también para empresas, que para la sociedad, ¿no? En nuestro objetivo al final es ayudar a las organizaciones a transformarse, ¿no? A transformar su gestión, todo desde el punto de vista de la gestión. Entonces, en esta ocasión, nuestro foro anual va a estar centrado en eso, el GPS de las organizaciones del futuro. Es un tanto ambicioso, pero nos pareció que reflejaba muy bien lo que queríamos hacer, ¿no? Lo que queríamos plasmar en el evento. De lo que se trata es de que las organizaciones en el mundo VUCA que nos movemos ahora mismo, con la aceleración del cambio, que cada vez las cosas van más rápidos, tienen que gestionar más rápido todo. Hablamos hoy de personas, por supuesto, la gestión del talento, pero también la gestión de los recursos, la tecnología, la innovación, todo. Al final las organizaciones tienen que transformarse para adaptarse al futuro, que decimos que es el futuro, que es futuro, pero que ya está aquí, ¿no? El futuro de hoy. Desde una atalaya, que es el Club de Excelencia en Gestión, donde, iba a decir, hacen parada y fonda, no solo pasan, sino que se quedan también personas y empresas muy muy destacadas, ¿no? Eso es, sí. El foro va a ser algo, bueno, muy muy variado, ¿no? Nosotros siempre hacemos foros que la verdad es que sorprenden, con gran parte de networking, pero luego además componentes muy destacados. Pues vamos a tener a Marta Martínez, la presidenta de IBM, vamos a tener a Adolfo Ramírez, que es exdirectivo del Banco Santander, hablando de transformación digital. Muy interesante escuchar a Adolfo. Sí, muy interesante. La verdad es que va a haber partes muy interesantes del foro. La primera parte será más de el mundo que está llegando, con unas charlas inspiradoras. Luego tendremos distintas mesas de debate con formatos muy diferentes, centradas en una en cliente, en cómo los retos del futuro, en cómo está cambiando el cliente y cómo tenemos que cambiar las organizaciones para hacer frente a esos cambios. Luego estará la de gestión del talento, que la verdad es que yo creo que va a ser interesante porque van a ser tres diálogos a dos. Van a ser seis ponentes, pero que van a hacer diálogos dos a dos. Uno que hablará distintas generaciones. Adolfo va a estar con su hijo, precisamente, que es un emprendedor, un directivo, exdirectivo del Santander, experto en transformación digital, y su hijo que es un emprendedor, y hablarán de las distintas generaciones a las que tienen que afrontar o que tienen que dar cabida a las organizaciones. Otro diálogo que hablará de formas de contratación, cómo está cambiando, lo que nuestros padres buscaban cuando que entraban en una organización no tiene nada que ver con lo que buscan ahora mismo los millennials, ¿no? Pues ese contraste en las formas de contratación. Y luego un debate sobre tecnología versus intuición. O sea, obviamente necesitamos la tecnología en las organizaciones, pero la tecnología sin personas no va a ir a ningún sitio, ¿no? Entonces habrá un tercer debate que vaya por ahí, ¿no? Oye, cuenta la fecha, sobre todo por referencia. Para recordarlo a nuestros oyentes. 30 de octubre será por la mañana. Es un evento abierto, gratuito, que cualquiera se puede inscribir en la web del Club Excelencia en Gestión. Y nada, todos están invitados a participar en el evento. El GPS de las organizaciones del futuro. ¿Te quedas con nosotros para participar en la tertulia, claro, hablando de ese GPS, hacia dónde va? Por supuesto. Le doy los buenos días de nuevo a Carlos Artal de Lara, como director general de IMIN. Sobre cómo está cambiando los parámetros para eso lo llamado de contratación hoy en día, y el tipo de perfiles más demandados. Hablamos mucho, pero ¿dónde están las claves, querido Carlos? Fran, pues es un tema de mucha actualidad, porque ahora que nos cuestionamos tanto todos estos másters que tenemos en tantos currículums y toda la historia que va con ellos, que me decían el otro día, pues veréis cuando empiecen con el nivel alto de inglés. Realmente nos tenemos que plantear si la gente que estamos buscando, el talento que queremos identificar, lo podemos encontrar con los medios tradicionales. Realmente ya no es así, lo comentábamos justo antes, el compromiso o el contrato ha cambiado, está cambiando. Los millennials ya no buscan trabajo de la misma manera en la que nosotros lo hacíamos, ni se plantean el trabajo en la forma que nuestros padres lo hacían, con un trabajo para toda la vida. Van mucho más orientados a qué me aporta este cliente, qué me aporta este empleador como experiencia para mi vida laboral, y eso es un reto que tienen que adoptar las empresas, y nosotros lo estamos haciendo, por ejemplo, con un job dating. Pero eso está cambiando realmente, porque yo el titular lo veo, ¿eh? La forma de contratación del talento se está transformando. Yo eso lo veo, pero luego hay directores de recursos humanos que me dicen otras cosas, o responsables. ¿Eso está cambiando realmente? Fíjate, yo creo, Fran, que eso se empieza a ver más en las organizaciones en las que hay una demanda de un nuevo talento. Correcto. A ver, un biotecnólogo tiene su información en su currículum, ha hecho su carrera y se le presupone el valor, como en la mili. pero sin embargo, cuando buscas compromiso, cuando buscas liderazgo, cuando buscas un perfil multidisciplinar, esa persona que es capaz de hacer muchas cosas y añadir valor a un cliente, en una consultora como por ejemplo es Aiming, que se dedica a todo el tema de optimización de la gestión, de la financiación, de la innovación y de la fiscalidad en general, necesitas a alguien que se convierta en un experto y que sea capaz de trasladar algo que no ves solamente en un currículum. Necesitas llegar a esa relación que va más allá de lo que simplemente pone en un currículum. Es decir, que pasar por la universidad no es suficiente, ¿no? En absoluto. De hecho, hay algunos de nuestros mejores empleados que no han pasado por la universidad y, sin embargo, hacen un papel brillante en nuestros clientes. Yo reconozco que jugamos en una situación de desventaja, porque hay muchos de nuestros clientes que terminan o terminarán contratando a nuestros consultores en el futuro, porque al final son brillantes, nosotros les damos una carrera y les hacemos verdaderos expertos. Pero yo creo que es parte de nuestra apuesta por su formación. Yo te diría, una persona que empieza a trabajar hoy en Aiming, durante los próximos 3 años de su vida va a trabajar en una cantidad de diferentes proyectos, diferentes clientes y diferentes industrias, que va a tener una formación no académica que es absolutamente inigualable. Tenéis preparado por ahí un evento muy interesante, me hablabas antes de entrar, ¿no? En el Bernabéu, eso en el Santiago Bernabéu, el día 9 de octubre. Igual que en el mundo de Internet hay speed dating para ligar, o en el mundo de las startups tienes tus speed datings para encontrar partners, aquí tenemos un job dating. Realmente estamos hablando de entrevistar a 25 candidatos, de hacerles ver, de contarles qué somos en Aiming, qué hacemos, cómo hacemos las cosas, y viceversa. Que ellos nos cuenten qué nos pueden aportar, ¿Cuál es ese perfil multidisciplinar que no está en su currículum? ¿Qué hay más allá? De momento tenemos más de 100 inscritos. Cualquier persona de los perfiles que estamos buscando, que son recién licenciados, graduados, se pueden apuntar en la página web de Aiming, aiming.es. Y estamos encantados. Solo hay 25 plazas, ya hay más de 100 inscritos, pero siempre estamos buscando a los mejores. Pues ya lo estamos viendo en Twitter. Qué importante es profundizar sobre los nuevos perfiles, las nuevas carreras. De eso hemos abierto la tertulia hoy con Susana Fábregas, con Carlos Artal, con Federico Montilla. Y le doy la bienvenida también, para acabar de rizar el rizo de esta tertulia, María Roldán, hemos llamado a María también porque no es muy habitual que agencias y especialmente ONG, como es el caso de Desarrollo de Asistencia, pues soliciten la ayuda de directores de recursos humanos. Como responsable, María, de Desarrollo de Asistencia, esta ONG, no solo a directores de recursos humanos, sino también a directores generales. ¿Qué estáis pidiendo? Lógicamente, las ONG estáis pidiendo cosas muy interesantes. Cuéntale a todos nuestros oyentes. El programa este también, Mentoring for a Job, que me parece tan interesante. Por centrar un poco cuál es la misión de Desarrollo y Asistencia, y de ahí el origen del proyecto, nosotros somos una fundación de voluntariado, que lo que hace es, a través de programas de voluntariado, de acompañamiento a personas en situación de discapacidad, de enfermedad, de marginación, pues canaliza esa acción voluntaria y solidaria para acompañar a los más vulnerables. Nosotros llevábamos a cabo un programa de acompañamiento a personas sin hogar desde finales de los 90, y a partir del año 2013 detectamos, debido a la crisis, que se experimentó a nivel mundial, que había un perfil de personas sin hogar que antes no aparecía, ¿no? Había cambiado el rostro de la persona sin hogar. Y era aquel de aquellos profesionales que, habiendo tenido una trayectoria en el mundo de la empresa más o menos larga, se habían quedado sin empleo y eso había propiciado que se encontrasen en esa situación de sin hogar. Entonces, a partir de ahí, nosotros detectamos la necesidad y, a través de un programa de voluntariado dirigido a profesionales de recursos humanos, intentamos facilitar su inserción en el mercado de trabajo a través de una orientación en la búsqueda activa de empleo, desde una perspectiva realista y con una mirada desde los recursos humanos. Claro, buscáis voluntarios permanentemente. Lo que buscamos es voluntarios. En este caso, de recursos humanos. De recursos humanos. Y aquí tenemos uno. Me he encontrado a Sebastián de Erice, que es voluntario, mentor y experto en recursos humanos. Sebastián, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, tú eres voluntario de Desarrollo y Asistencia. Efectivamente. Cuéntanos, ¿qué haces? Pues llevo 2 años colaborando en el programa. El programa consiste básicamente en un es un programa sacrificado a nivel personal porque implica un alto nivel de compromiso durante una serie de meses, porque lo que trabajamos es directamente con la persona, les llamamos usuarios del programa, trabajamos con el usuario del programa y seguimos una serie de capítulos, por así decirlo, pues empezamos analizando el perfil profesional de la persona, analizando sus posibilidades de encontrar trabajo dentro del mercado, muchas veces haciéndoles pensar fuera de la caja, que se dice en Estados Unidos, para que ellos mismos puedan evaluar esas posibilidades y en otros empleos en los que a lo mejor no habían pensado. Luego se continúa pues con la elaboración del currículum, con las técnicas de búsqueda, de los canales de acceso, con la presentación de uno mismo, con los mensajes clave que tiene que presentar durante el proceso de selección, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente lo que hacemos es darles formación y prepararles para que ellos ganen autonomía. Pues tenéis mucho mérito. Bueno, te llamo Sebastián, es Luis. Luis, sí. de dice, tenéis mucho mérito y también tenéis que tener tiempo, ¿no?, para poder dedicar, ¿no? Yo quería puntualizar que Luis dice que es sacrificado, pero también es gratificante, ¿no?, y muy necesario. Sí, efectivamente. Es un programa que es sacrificado porque es todos los viernes durante unos meses. En mi caso personal, pues es muy gratificante. Yo no he encontrado un solo día en el que no haya salido más contento de lo que he entrado. A pesar de que a veces, pues el típico viernes que estás cansado y dices, bueno, ya me tengo que ir a este sitio. Pero es un programa que es muy gratificante, pero también requiere ese nivel de compromiso y evidentemente de conocimientos de lo que se está haciendo, ¿no? Que es darle las herramientas a estos perfiles, a estas personas, para que ellos puedan, digamos, crecer de forma autónoma en la búsqueda de empleo. María, sé que no es fácil contestar esta pregunta que te voy a hacer, pero con esto abrimos la tertulia y estamos todos hablando de perfiles profesionales, de nuevas carreras, pero ante esta demanda de voluntarios que hace una ONG como vosotros, Desarrollo de Asistencia, bueno, ¿quién está viniendo? ¿Más bien senior o también jóvenes, millennials? Viene un poco de todo. Es un cajón desastre, pero lo necesario para colaborar como voluntario es tener experiencia en recursos humanos, ser profesional de al menos 5 años, deseable más, porque lo que se hace es orientar persona a persona en la búsqueda de empleo. Entonces entendemos que alguien, por muy profesional que sea, si tienes 24, 25 años y vas a acompañar a una persona de 55 que ha tenido una trayectoria profesional de 30 con una mochila muy pesada, pues quizá ese beneficiario pues no esté del todo cómodo, ¿no? Y al final de lo que tratamos es de producir el mayor impacto y aportar el máximo valor a personas que están en situación de vulnerabilidad. Sí es cierto que el perfil de voluntario, en cuanto a franja de edad, va de 30 a 35 años, normalmente aquellos que todavía no tienen vida familiar ni cargas, cargas familiares, si entendemos que la familia es una carga, que no lo creo, y luego a partir de los 45, cuando ya los niños son más mayorcitos, 55, alguno más, donde, bueno, pues las personas tienen más tiempo y más disponibilidad para colaborar, porque no sé si lo hemos dicho, pero el programa se desarrolla de enero a julio, todos los viernes por la tarde en el centro de acogida que está en Vicálvaro. Sí, sí, en vez de irse a disfrutar del otoño, que llega ya en Madrid, pues vais a atender a otros, ¿no? Otra forma de disfrutar. Otra forma, sí. Bueno, pues más cosas que vamos a contar en esta tertulia tan interesante que estamos teniendo hoy. Algunas referencias también para seguidores. Desde la Universidad de Loyola, el próximo 9 de octubre estará el Foro de Recursos Humanos en la Universidad de Loyola de Andalucía. Vamos a hablar con Adecco también de cómo comunicar ese salario emocional que tanto hablamos. Y por cierto, este jueves estamos también en Sevilla con Luis Vicente Muñoz, con temas financieros, económicos, en la tan querida, y tantos amigos tenemos allí, de la Cámara de Comercio de Sevilla, el 27 por la mañana, 9:30. Y otra cita, mañana estaremos con más de 25 directores de recursos humanos en el Círculo de Recursos Humanos en el Hotel Hesperia. ¿Cuántas preguntas se le puede hacer a nuestra invitada? ¿Recuerdan? Matilde Fernández, ex ministra de Asuntos Sociales del Gobierno también socialista y que estará con nosotros también disfrutando de esa mesa y a ver qué nos cuenta esta tarde también en LinkedIn Sara Harmon, la directora que nos ha convocado también para hablar del futuro. Muchas iniciativas, pero de los perfiles, y está abierta la tertulia para todos, de todos estos perfiles decíamos que la universidad no es suficiente. Y bueno, muchas veces mis hijos dicen que no paro de repetirme, pero que yo siempre digo que las actitudes con C es más importante que la P. Lo llevo diciendo 16 años, pero es que ahora lo están diciendo también los headhunters, los directores de recursos humanos. Carlos, me repito, es que hay que repetirse. Absolutamente, pero fíjate, Fran, que es ese cambio de paradigma en las sociedades anglosajonas. Un currículum con muchos cambios es muy bienvenido. En las sociedades más latinas, un currículum con muchos cambios es como, uy, cuidado, que este es un poco veleta. Y realmente todos esos cambios en un currículum lo que representan son experiencias enriquecedoras dentro de una trayectoria laboral, que es un poco lo que pasa en el mundo de la consultoría. ¿Por qué los perfiles de consultoría son tan demandados por las empresas cuando ya tienen esa experiencia? Bueno, pues porque en un periodo de 5 o 6 años has acumulado tal cantidad de experiencias en diferentes proyectos y en diferentes clientes que eres un perfil mucho más valioso. Por eso tú decías, ¿no es suficiente con la universidad? Desde luego que no. Los jóvenes de hoy en día lo que buscan es, los millennials de los que hablábamos, lo que buscan es ir a un sitio donde no tengan que estar poniendo un sello todos los días, donde claro, lo que tengan es aporten. Eso es. Experiencias distintas, diferentes clientes, diferentes negocios y diferentes problemas. Sí, nosotros en ese sentido estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Carlos y de hecho nosotros hemos grabado con colaboración, no lo hemos hecho desde aquí, desde España, sino con toda nuestra red de partners internacionales, hemos grabado a millennials, a adolescentes o jóvenes de entre 15 y 18 años, hemos hecho un vídeo que se pondrá en el foro anual donde lo que les preguntábamos era eso. ¿Qué esperáis del futuro del trabajo, ¿no? De vuestro trabajo futuro? ¿Qué esperáis, no? Adelantanos algo, ¿qué dicen? Bueno, no os adelanto muchas cosas porque hay que verlo, pero son jóvenes de distintos países, ¿no? Y sí que es verdad que hay una cosa común y nadie dice eso, no, ganar mucho dinero, que bueno, también estar ahí. Pero al final lo que dicen es, pues, bueno, ver qué puedo aportar yo realmente a la organización, que pueda tener vida y no solo me dedique al trabajo, ¿no? Que pueda hacer otras cosas fuera. Hablan un poco de que la organización en la que yo trabaje se preocupe por el entorno, que sea sostenible, ¿no? No lo dicen con esas palabras, pero al final hablan de esas otras cosas que tienen las empresas, que no es solo, bueno, voy a trabajar, pongo un sello, como decía Carlos, y me llevo un salario, ¿no? Yo creo que las organizaciones todavía no han cambiado esa forma de contratar, pero que para adaptarse al futuro de lo que viene tendrán que cambiarlo, ¿no? Por eso es tan importante tener un GPS. Eso hablaremos en el foro. Hacer cosas fuera me recuerda la sesión que tuvimos, ¿te acuerdas? En el tema de movilidad internacional. Que, uh-huh. Es verdad que para los millennials el hacer una carrera internacional se convierte en una atracción, ¿no? Es un arma de atracción masiva que digo yo que tienen algunas empresas y que no sé si la utilizan. Pero yo, con lo que decía María antes, a mí me parece que esa labor luego de poder transmitirle a gente que necesita, yo creo que eso es fundamental, ¿no? Para generar precisamente eso que decía Fran antes, actitud, ¿no? Si no te abres un poco a la gente que lo necesita, difícilmente, o sea, como que cierra las orejas a muchas cosas, ¿no? Yo creo que actitud por parte de los voluntarios, pero también de los usuarios, ¿no? Que al tener una oportunidad para engancharse al mercado laboral, tienen un compromiso que en general es bastante alto, ¿verdad, Luis? Sí, efectivamente. Se sorprende, digamos, la disciplina. Estas personas que además tienen dificultades que ninguno de nosotros se nos ocurriría pensar que es una dificultad porque lo damos por hecho, ¿no? Damos por hecho que tenemos acceso a Internet, damos por hecho que podemos coger el metro, damos por hecho que podemos hacer una llamada de teléfono. Bueno, pues estas personas, como no tienen ningún recurso, el simple hecho de no poder llamar por teléfono se convierte en un obstáculo a la hora de buscar trabajo. Muchos de ellos